Jesús llamando está, ven a él, te quiere perdonar, ven a él, no rechaces su voz, ven a él, no desprecies su amor, ven a él. Ven a él, elevando tu plegaria. Ven a él, con tu corazón en llama. Ven a él, entregándole tu alma. Ven a él, Jesús llamando está, ven a él te quiere perdonar, ven a él, no rechaces su voz, ven a él, no desprecies su amor, ven a él. Ven a él, elevando tu plegaria. Ven a él, con tu corazón en llama. Ven a él, entregándole tu valor. Ven a él, con tu mano levantada. Ven a él, elevando tu plegaria. Ven.